Llamamiento de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. El año pasado se distribuyó un 30% menos. El secretario Rubinstein afirma que no hubo un faltante crítico. Rubinstein es un cara dura que dice cualquier cosa. Al menos quedaba eso de que los argentinos tenemos uno de los más completos esquemas de vacunación de la región. Pero esta firmeza para muchos está totalmente fuera de lo cierto. En la administración de Rubinstein hizo un verdadero desastre en la salud argentina. El Instituto de Epidemiología y Vacunación dice que está faltando vacunas en todo el país y que además, según datos cerrados en el 2018, en 5 provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Chubut y Buenos Aires, al menos 3 vacunas del esquema oficial tuvieron un déficit de distribución superior al 30%. Son las que corresponden a las distintas vacunaciones, como por ejemplo antimegoncosia, la vacuna contra el HPV, la triple bacteria acelular, pero además el tema no termina allí porque dicen que también se afirma que han faltado vacunas de todo tipo y forma. El secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, negó esas acusaciones, pero no es la primera vez que el exministro y ahora secretario le macanea a la sociedad argentina. Rubinstein ha hecho un desastre con el catálogo de vacunas y queremos saber dónde está el presupuesto que se adjudicó para la compra y además el llegar tarde al protocolo. Algún diputado o senador debe llamar al secretario de Salud urgente a que dé explicaciones en el Congreso de la Nación. El ahora 8:07, 11:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Carbone. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y ya que hablábamos del Papa Francisco, recordemos que hoy cumple años Benedicto XVI, Papa Emérito de la Iglesia Católica. Cumple 92 años. De nombre secular, Joseph Aloysius Ratzinger nació en Markelheim, en Baviera, Alemania, en abril de 1927. Es el 265 Papa de la Iglesia Católica y séptimo soberano de la Ciudad del Vaticano. Fue electo el 19 de abril de 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II por los cardenales que votaron en el cónclave. El 28 de febrero de 2013 renunció al solio y asumió el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por él mismo días antes, el 11 de febrero, y es una decisión excepcional en la historia de la Iglesia, ya que si bien el sumo pontífice que renunció al papado más próximo fue Gregorio XII en 1415 y el precedente de Celestino XV en 1294, es el único de que puede asegurarse que fue de forma libre y voluntaria su retiro. Como cardenal de la Iglesia, Ratzinger ha estado presente en 3 cónclaves: el que eligió a Juan Pablo I, a Juan Pablo II y el de su propia elección. Tras su renuncia, se celebró el cónclave en que resultó electo el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice que tomó el nombre de Francisco. Muy feliz cumpleaños, Benedicto XVI, Papa Emérito de la Cristiandad, que hoy cumple 92 años. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, vamos a desocultar algún tema que los medios han dejado de lado, que es el tema de la causa por el soterramiento de Sarmiento. Hace unos 45 días la Cámara Federal ordenó al juez Martino de Giorgi acelerar esta causa. Una causa que ya tiene una cantidad de elementos acumulados para llevar al enjuiciamiento a varios personajes, entre ellos a Calcaterra. Dice al conjunto de la presidencial en la medida que se va pasando en los temas que están atrás de esto. En principio, la Cámara pide esta aceleración del trámite sobre la base que da por comprobado en la justicia argentina los elementos de que hubo pago de coima como intermediarios de Odebrecht, que hiciera IEXA y la UTE que tenía el Sarmiento, desde giros que hicieron en el año 2011 y 2012 desde la Argentina a una cuenta de esta fantasma en Andorra. Esto es un hecho comprobado por la FIP y por la justicia argentina. El juez iba demorando la causa en base a pedir que se agreguen los elementos que vienen de las denuncias brasileñas en Lava Jato. Pero la Cámara, con buen criterio, lo que le plantea es que hay elementos de la propia justicia argentina para avanzar en esto, sin ser obstáculo a que posteriormente se agreguen los que lleguen de los arrepentidos brasileños. Además, no está comprobado que los brasileños comprometidos en este caso de intermediación y de coima estén siendo juzgados en Brasil. Pero sí está comprobado que los elementos de IEXA Argentina participaron de este mecanismo. Estas coimas están hechas desde la época en que Ricardo Jaime y Manuel Vázquez eran quienes intermediaban estos sobornos. En la época en que esta obra había sido congelada, digamos así, desde su licitación inicial. Conviene entonces recopilar un poco el origen de esta obra. Esta obra fue licitada inicialmente. Situación inicial es del año 2006, cuando tenían una gran expectativa, cuando se habló del tren bala y estaban en todos esos proyectos, y se la licitó con una gran expectativa en créditos del Credit Suisse. Después vino la crisis mundial de 2007-2008, esto quedó congelado. Pero al mismo tiempo, esta era una obra puente, porque de inicio la hacía IEXA, que conviene a la luz de los acontecimientos recordar los hechos, era la empresa clave del grupo SOCMA todavía en esa época. Posteriormente, Franco Macri se la transfiere a su sobrino Calcaterra. Pero cuando se inicia esta licitación, IEXA formaba parte de SOCMA y era su empresa estrella, la constructora estrella, que estaba haciendo simultáneamente con el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, todo lo que fue la tunelera que trabajó el tema de la Juan de Justo, que lo hacía junto con una empresa, Gela, una empresa italiana que es la dueña de estas grandes máquinas tuneleras. En aquel momento se licitó, quedó ahí congelada esta obra, se realizó todo el túnel de la Juan de Justo. ¿Y cuándo vienen estas coimas? Estas coimas aparecen en el año posteriormente, cuando desde Odebrecht trabajan, Odebrecht y IEXA, para coimear a Jaime y Manuel Vázquez, para que reactive el trámite de la obra en la expectativa de que pudiera financiar el Banco Nacional de Desarrollo Brasileño. O sea, Odebrecht coimeó acá y coimeó en Brasil que efectivamente aprobó a posteriori este financiamiento. Ahí es donde quedaron pegados los dedos. Esto no es óbice que hayan habido otra pago de coimas previos. Sobre esta base se reinició el trámite, que fue cuando se reinauguró el inicio de la obra con Cristina Kirchner, y volvió a quedar congelado sobre la base que se empezaron a empantanar los temas de Odebrecht y del Banades en Brasil. Al asumir Mauricio Macri, reactiva con todo esta obra. Hay que recordar que fue la primer gran obra pública que reactiva Mauricio Macri. Cuando viene el primer ministro italiano, Renzi, que fue la primer visita que recibió Macri al asumir en el 2016, en febrero del 2016, o sea, fresquito el acto de asunción, de Renzi y Mauricio Macri fueron juntos a inaugurar que se instalaba de vuelta la tunelera, y como dijo Macri, ahora la obra sí se va a realizar efectivamente. Estamos hablando de una obra de 3.000 millones de dólares. Bueno, vos sabés que vos estás hablando del Sarmiento, pero la empresa brasilera ha hecho que varios presidentes tengan problemas y hay algunos ya presos por este tema, ¿no? Bueno, por eso, después vino todo el tema de Odebrecht, pero esto tiene un tembladeral argentino propio. La obra ahora está parada. Porque lógico, esta obra es una obra. Cuando se desata todo el tema Odebrecht, queda clausurada la posibilidad de que Odebrecht haga obras en la Argentina. Por lo tanto, vende su parte a la empresa italiana Gela, que queda con el 70% del emprendimiento. Claro, ¿y dónde quedó la parte del trabajo? ¿Hasta dónde llegó la tunelera? La tunelera llegó ya hasta la capital, o sea, pasó por abajo de Ciudadela y está en la capital. El tema es que en diciembre se paró la obra. Y acá viene cómo es la disputa arriba, Miguel Ángel, porque lógicamente que el FMI no iba a dejar, porque esta obra pasó a estar financiada solo por fondos del Estado. 3.000 millones de dólares iba a gastar el Estado argentino en esta obra, que el 70% iba para la italiana Gela. Pero además estaba el gran negocio inmobiliario arriba de las tierras, ¿no? Abajo, arriba estaba, del pueblo. Claro, que se lo iba a llevar Minlin, porque desatado todo el escándalo, Calcaterra vende su empresa a IEXA. Bueno, es interesante que algún diputado pidiera informe sobre la tunelera, ¿no? Sobre la tunelera, sí, lo pidió la Cámara, y el tema es por qué el juez está frenando estas carpetas. Y el otro tema interesante a ver en la política son estas cuestiones. El ajuste tiene direccionalidad. Y más bien que, así como el FMI, cuando fiscalizó los números, dijo, muchachos, nosotros no vamos a financiar este mecanismo por el cual ustedes dejan ir la inflación, se devalúa el peso, y al mismo tiempo estamos financiando obras que no son nuestras. Bueno, dice que... Alguna de las cosas ocultas que conviene desocultar para ver la trama profunda de la política, ¿no? Dicen que ahora van a hacer una gran cantidad de inauguración de obras como para ver si con eso atraen el voto. Sería bueno recordar en cada una de las obras las cosas inconclusas. La seguimos la próxima. Muy bien, seguimos de granja. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Lidia Marrapor desde París, que nos está escuchando por internet, y dice que si bien es cierto había algunas banderas en Notre Dame, donde están todas las banderas de los países que Francia venció es en la Iglesia de los Inválidos, y que allí sigue estando la bandera argentina como uno de los trofeos de guerra. Gracias, señora, por escribirnos, hacer esta aclaración. Es cierto, en Notre Dame quizás no se veían como se ven en la Iglesia de los Inválidos. Tiene usted razón. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, es la hora 8:20 minutos.

Exactamente. Entonces, porque si yo estoy machacando con la prensa 4 horas antes o 5 horas antes que ganó fulanito de tal, voy creando conciencia, voy instalando en el país que ganó, y después cuando se viene el recuento, ya pasó otro día y pasó otra discusión, ¿no? Exactamente, es psicológico, también es psicológico esto, seguro. Se machaca sobre un tema para decir, bueno, viste, al final era de ellos, tenían razón. Y además el miedo de ellos no es la elección nacional, donde de última le van a exigir que esté la verdad, sino las PASO, porque si en las PASO Macri sale tercero a nivel nacional, el lunes hay una corrida bancaria, que es lo que está diciendo el documento privado del Banco de Macri y del Fondo Monetario. Claro, contener esa movida cambiaria y financiera que puede ser terrible para especialmente para el pequeño ahorrista, ¿no? Para el país. Y para el resto del país, exactamente. Sí, sí, bueno, eso es lo que... Y aparte, sacar el acta de telegrama, el telegrama de acta de correo, que es el documento más importante, porque bueno, yo también tuve mucho tiempo como fiscal de mesa, fiscal general, siempre por el Partido Peronista, obviamente, ¿no? Sacar ese acta, que es el que viene el tipo que firma el presidente de mesa con todos los fiscales, que es el que avala realmente cuando la mesa está bien, como se dice, sufragada, el recuento de voto. Entonces, eso es realmente, ahí está el quid de la cuestión para hacer el fraude, ¿no? Van a buscarlo por ese lado. Son 95, más de 95.000 mesas en todo el país. Exactamente, o sea que hay que tener más de 100.000 fiscales en la Argentina para controlar el comicio. Y fiscales electrónicos, gente, como por ejemplo, bueno, yo podría ser uno que más o menos tengo una idea del sistema, pero que me digan, a ver, el sistema, ¿dónde lo controlo? Por eso, primero hay que tener 100.000 fiscales de mesa. Controles, después los fiscales generales, los controles de escuela y los peritos que conozcan un poco, no solo del escaneo, sino que conozcan un poco de la tecnología de la computadora. De la computadora, claro, y cómo trabaja un servidor, y cómo se envía la información, y cómo llega, y cómo se protege esa información. Por lo tanto, hay varias cosas. Estamos, la verdad, a la deriva. No, totalmente, Miguel, a la deriva. Lo saludo. ¿Quién está? Buen día, Rodolfo de Victoria. Felicitaciones por plantear el tema este del que estaban hablando ahora. Y creo que hay que hacer hincapié, insistir, remarcar todo lo que quieran decir sobre cómo nos, lo que usted acaba de comentar recién con el oyente que estaba hablando, cuál es la manera práctica, realista, de hecho, para que nos podamos plantar frente a eso, analizarla desde ahora, difundirla como se pueda entre los que lo puedan estudiar desde ahora y ver cómo nos instalamos desde ahora, cómo estudiarlo desde ahora para poder impedirlo. Mire, hace más de 3 meses este programa contó que se estaba preparando una cosa extraña porque se estaba tratando de contratar a la peor empresa de antecedentes electorales. Por otro lado, la prensa española que había actuado en las elecciones del gobierno anterior y en el gobierno de Macri también, ya venía con antecedentes raros, ¿no? Porque por lo general son empresas que están en la boca de todos porque en alguna parte del mundo siempre han dejado alguna marca de cosas extrañas. Ahora bien, esto del software, que es una novedad, aceptaron todos los apoderados de los partidos políticos porque le fueron con el cuento de que con eso agilizamos, con eso sabemos, y entraron todos diciendo, bueno, no hay ningún problema con el escaneo, pero el control final son las actas. Sí, sí, el control final son las actas. Pero acá yo hablo como periodista. Nosotros, cuando recibimos la información en el centro de cómputo, que es oficial, vamos dando la información esa que recibimos. Y esa información oficial es la que van a tergiversar, más allá que después no sea real, y más allá que los fiscales, cuando lleguen a cada uno de sus lugares, digan, no, pero en la mesa mía que dijeron 24 votos, yo tenía 43. Estoy de acuerdo, lo felicito por la explicación tan clara. La respuesta y mi inquietud es que, teniendo en claro esto que usted acaba de decir, desde ya ahora, los que puedan hacerlo, los que estén en condiciones en todo sentido, por su capacidad intelectual, técnica, por su llegada a lo que todavía podamos influir para que el momento de esto se aplique, hagamos lo que se pueda. Pero yo creo que los apoderados de los partidos de la oposición en general tienen que hacer una conferencia de prensa previo a las elecciones y decir, señores, sí, no le vamos a hacer caso al escaneo, sino a las actas finales del correo cuando se cuenten en el correo. Me parece que en esta cosa tan curiosa de que usted decía, entre la puja entre Peña y Durán Barba, no hay que subestimar a ninguno de los dos. Peña Peña, si está tan metido, es porque serán perversos, pero no tontos. Se tienen mucha confianza en que puedan llevarlo adelante. Entonces tengamos infinito cuidado, porque están metidos por eso, y Durán Barba, ojalá que tenga razón él y que vayan derecho a la derrota. No, pero además hay una realidad. Es decir, esa realidad está indicando que en las 6 elecciones hasta ahora salieron últimos en las PASO, ¿no? En las elecciones del gobernador y las PASO. Eso se va a seguir dando como tendencia en todo el país. Ayer en Salta se modificó también la fecha de elecciones, por lo cual las elecciones nacionales van a ser exclusivamente en Buenos Aires, en simultáneo me refiero, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza, ni siquiera Jujuy y Corrientes. Quiere decir entonces que cada día se escapan más los gobernadores, o sea, ponen otra fecha para no quedar pegado a la elección nacional, y además los propios gobernadores para no quedar pegado tampoco a las discusiones internas que tiene la oposición, de saber qué presidente va, quién no va, quién deja de ir. Por lo tanto, las PASO nacionales van a correr el mismo riesgo, es decir, van a asegurar los candidatos provinciales y en los nacionales puede pasar cualquier cosa. En ese cualquier cosa tiene gran temor el gobierno que el radicalismo no vote en las PASO o le vote en contra, y entonces Macri aparezca último de verdad en todos lados, y eso produciría un verdadero problema inmediato a nivel mundial y a nivel económico, y eso es, le tienen paura. Así que yo creo que el fraude se va a empezar a hacer en las PASO. Dos cosas le quiero agregar antes de terminar. Una, ya lo hemos hablado alguna vez, hay que tener mucho cuidado y mucha atención, que por supuesto, si se va a una segunda vuelta, que es probable, ahí se define la presidencial, y eso, por supuesto, es fundamental. Pero en la primera vuelta, y no en la segunda, se define la integración del Congreso. En la primera. Entonces, hay que tratar de cuidar al máximo el mecanismo, el funcionamiento y el resultado de esa primera, porque de ahí resulta la integración del Congreso, que como lo estamos viendo en estos 3 años, tiene mucha importancia. Me perdí el hilo de lo segundo que quería decir. No importa, no le quiero hacer perder más tiempo. Pero son cosas muy interesantes. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿Me escuchas, señor de Regis? ¿Quién es? Sí, Héctor Martínez de acá de Palermo. Yo le quería comentar respecto a lo que usted decía cuando vino el Papa Juan Pablo II a comunicarnos que iban a bombardear territorio. Salió un libro hace unos 4 o 5 días, me comentó un amigo mío en Francia, que lo escribe el integrante del equipo médico de François Mitterrand, y que conjuntamente con Juan Pablo II frenaron un lanzamiento de un misil con cabeza nuclear sobre Córdoba, porque los ingleses estaban perdidos. Eso me lo comentó él, hay un documento en ese libro que prueba exactamente cómo... Mire, no solamente eso, usted sabe que los ingleses que estaban combatiendo pidieron instrucciones para saber en qué condiciones se tenían que rendir. O sea que era un problema de tiempo que se estaba jugando. Los ingleses que invadían también estaban preguntándole a Londres de en qué condiciones se tenían que rendir, porque ya no aguantaban. Y la situación fue entonces que Margaret Thatcher mandó primero el hundimiento de Belgrano, que estaba fuera de todo el conflicto, y segundo, esta criminal de guerra que se murió sin ser juzgada, estaba decidida efectivamente a atacar Córdoba y a atacar a Comodoro Rivadavia. Exacto, pero fundamentalmente Córdoba por una razón, porque no tenía que dañar con la radiación nuclear a nuestros hermanitos de Chile y de Uruguay, ¿no es cierto?, que estaban fraternalmente y masónicamente jugaban con ellos, ¿no es cierto? Así que esto está en este libro, pero está documentado por este psicoanalista, creo que es. Esto lo comentó un amigo mío que está muy vinculado al Vaticano, que tiene muy buena información, y me decía que evidentemente estaban derrotados. Es más, yo recuerdo hace un año y pico atrás aproximadamente, en el canal histórico, porque a mí no me gusta decir History Channel, como le gusta a los tergiversados mentales, salió la opinión de un oficial inglés que decía, si los argentinos, creo que en la fecha era 4 de junio, estornudaban sobre nosotros, nos teníamos que rendir. Los saludo. Igualmente, perdón. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Bueno, excelente el editorial, como siempre, Miguel. Es importante sacar del mal, sacar el bien. Ayer, mientras incendiaba la catedral de Notre Dame, París, había gente en silencio, había gente incluso rezando de rodillas en las calles. eso es importante resaltarlo. Y que la catedral no es solamente un edificio artístico, que lo es una joya del arte gótico, es también patrimonio cultural de los franceses, incluso hasta de los mismos masones que hoy en la iglesia van al templo cuando hay algún tedeum, alguna fiesta patria de los franceses de Gaulle, después de la victoria sobre los alemanes, puede ser el acción de gracia. Bien, pero voy a esto, que es importante saber que la iglesia, cielo y tierra pasarán, las palabras de Jesús no pasan, que la iglesia es una comunidad viva de fe en torno a Jesucristo, y en esta Semana Santa que también es un signo, ahí se venera la corona de espinas, ahí está un clavo de la cruz, hay un trozo del madero Salvador, o sea que tenemos, yo por lo menos intento sacar la enseñanza religiosa. Ahí está la corona que trajo Luis IX de Francia, San Luis. O sea que hay la fe, hay la esperanza. La iglesia... Ahora, padre, eso. Cuando... hoy decía temprano, hace un rato, basta que sea argentino el Papa como para que los argentinos cuestionemos a su santidad, basta que alguna argentina aparezca triunfando en el mundo para que lo cuestionemos. ¿Qué nos pasa como sociedad que cada vez que hay un compatriota en algún lugar empiezan los cuestionamientos? Totalmente de acuerdo, es el ser humano argentino, estamos como destrozados por dentro, por la envidia, que vemos a alguien que sobresale por sus cualidades, por su talento, enseguida lo lapidamos, sea papa, sea una persona del área científica o de deportista, siempre el mismo Messi, siempre le tiramos piedra al que sobresale. Es notable nuestra psicología social, sí, es lamentable, ¿no? Es como que queremos igualar para abajo, ¿no? Como que a mí no me fue bien, entonces no le puede ir bien a ningún argentino. Exactamente, ese resentimiento, como dice Miguel, tenemos que elevarnos y superarnos siempre hacia arriba, y siempre hay modelos. El Papa es un modelo de fe, de su compromiso con el pueblo, por eso lo atacan las élites oligárquicas, masónicas, liberales, ¿no es cierto? Quiere que el pueblo tenga tierra, tenga techo y tenga trabajo, las tres T. Yo creo que el Papa es muy atacado por esas élites financieras poderosas que manejan medios, que manejan las finanzas. Sí, y ahora van a empezar a decir que no fue un accidente, que la quemaron, van a empezar las teorías conspirativas, ¿no? Sí, bueno, estamos del lado, es Semana Santa, Miguel, yo creo que del mal saquemos el bien, la corona de espinas se salvó, los franceses arrodillados en las calles, eran jóvenes, yo vi un video ayer, me llamó la atención, o gente grande, adulta, en silencio. No solamente un patrimonio histórico. Sí, un amigo mío decía, es un mensaje a la Revolución Francesa. Exactamente, ahí en la Revolución Francesa, que es la matriz ideológica de la masonería, cuando sacaron a la Madre de Jesús y pusieron a la diosa Razón, y sin embargo, a través de los tiempos, de los días, la Madre de Dios fue reubicada en su templo mayor de la catedral, y de la cátedra ahí está el obispo, hay una comunidad cristiana en París, aunque no, por eso tenemos que ir más allá de la fachada histórica y artística del arte gótico. Hay una comunidad cristiana viva y Jesús nos dice a cada uno de nosotros en esta Semana Santa, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo es la liturgia en la Iglesia Católica a partir ahora, hoy es martes, a partir de, digamos, el domingo de Ramos pasado hasta el próximo sábado de gloria? El miércoles, mañana miércoles, la misa crismal en las catedrales presidida por el obispo, donde se bendicen el clima del bautismo, el clima del óleo de los enfermos, y se renuevan las promesas sacerdotales con el pueblo de Dios. El jueves se celebra la misa de la Santa Cena, se reactualiza lo que Jesús hizo en el cenáculo el Jueves Santo, con el lavatorio de los pies como signo de servicio, como signo de humildad. No olvidemos que el Papa es un ser humano, como dijiste Miguel, que se va a morir, es el siervo de los siervos de Dios. Si Jesús se inclinó para lavar los pies a sus apóstoles, también la suma autoridad, y el Papa Francisco lo hace por esa molesta, su actitud de servicio a los más pobres. El viernes es el único día en que la Iglesia Católica no celebra la misa, porque estamos invitados a mirar la cruz de Cristo del Viernes Santo, que se convierte en árbol de vida el domingo de Pascua, cuando nuestro Salvador triunfa sobre la muerte, el pecado y el demonio. O sea que la cruz del Viernes Santo nos está llamando a que adoremos a Jesús. Él mismo nos dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús desde la cruz nos llama para que el domingo de gloria participemos de su vida. Padre, ¿y Jerónimo por qué? ¿Por qué el bautismo dijeron, vamos a ponerle Jerónimo? Miguel, ¿sabes por qué? Porque mi abuelo italiano que vino, me imagino como, no sé si tus padres o tus abuelos, desembarcaron aquí y Girolamo y Rizzo con doble Z, y en italiano no tienen la J, por eso le pusieron Jerónimo con G, y siempre me preguntan y contesto, mi abuelo el italiano Girolamo, y yo me llamo Jerónimo con G por eso, por el abuelo. Por el padre, hasta cualquier momento. Un abrazo, Miguel, hasta luego. ¿Quién es? Enrique de Flores, buen día, señor. Vea, hoy los católicos veo que... Bueno, muy bien las palabras recién del señor que habló anteriormente. Creo que estamos todos tocados con este incendio de la catedral, ¿no?, en Francia. Aunque también tenemos que pasarle nosotros las cuentas a todo lo que Francia en su momento también con el Club de París nos arruinó financieramente a la Argentina en varios gobiernos que no quiero ni hablar. Y usted decía que recién de los gestos de Francisco, claro, por supuesto, con el tema de los curas africanos, que tuvo un gesto impresionante. No con los curas, con los políticos africanos. Con los políticos, sí. Y bueno, y él la semana pasada, casualmente, en el zócalo de la CNN, muy chiquitito, apenas no trascendió la noticia, él se pronunció, dijo, pidió el Papa Francisco gestos contra el aborto y contra la eutanasia. En un momento, convengamos que estamos hablando, en un momento de una Europa muy tironeada en la parte política. Y donde Macri pretende ver cómo puede conseguir votos, vamos a volver a mandar el tema del aborto. Claro, ¿no? Y pues claro, exacto. Y ojo que es determinante. Por encima del software, por encima de las computadoras y por encima de los malditos sistemas, está primero todo el tema de... Porque la ciudad se echó atrás ahora con el tema de un supuesto plebiscito de legalización de la despenalización del aborto, ya que ahora las chicas yo les llamo el trapo verde, no el banderín verde, están tan a favor del aborto. Bueno, tomen en cuenta por lo menos las palabras del Santo Padre. Gracias. Los saludo. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Hoy cumple años la querida ciudad de Salta, 437 años. El 16 de abril de 1582, cumpliendo las órdenes del virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, con el fin de crear una escala de comunicaciones entre Lima y Buenos Aires, el explorador y colonizador español Hernando de Lerma funda la ciudad de Salta. El nombre Salta es de origen indígena, pero su traducción al castellano ha resultado difícil para los lingüistas y sobre su significado exacto se han propuesto las más disímiles teorías. Durante la época virreinal la población prosperó rápidamente porque era la abastecedora de materias primas para la opulenta Potosí. Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, cuando la Corona de España creó el Virreinato del Río de la Plata. En 1783 fue designada capital de la Intendencia de Salta del Tucumán. Hoy la ciudad de Salta cumple 437 años y Manuel Castilla, uno de sus ciudadanos favoritos, le cantaba de esta manera diciéndole: esta tierra es hermosa. Esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen: montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido, chuchanes de leyenda, en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero, y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. La tierra es hermosa, déjenme que la lave desbordado, que la vaya acabando de canto en canto turbio y en semilla y semilla demorado. Ocurre que me pasa, que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo triste la festejo. Mato los colibríes que la elogian como quien apagara los pétalos del aire, ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece ahí una lágrima en la que apenas si me reconozco. Digo que me la entrego, digo que sin sabor, sin saberla voy amando, y digo que me vaya perdonando, y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. 1582, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, fundaba la ciudad de San Felipe de Lerma en el Valle de Salta, poblado que luego se llamaría Salta. Soy de Salta y hago falta. Buscame alguna samba salteña mientras, para usarla para el cierre, mientras le decimos al padre Jerónimo, que es interesante porque hay varios santos que se llaman Jerónimo, pero hay un santo que es un escritor y que es el que hizo la traducción al latín de la Biblia y que todavía se utiliza, y que esto ocurrió en el siglo IV, fue el redactor de la Vulgata, que es la traducción de la Biblia al latín, y ese Jerónimo seguramente es el Jerónimo más famoso dentro de los santos Jerónimos. 8 de la mañana, 57 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué samba puede ser? A ver, una samba que vaya bien marcándolo de Salta, Diego. Estamos buscando precisamente eso. Los fronterizos tienen varias, ¿no? Los que saltareros también. Sí, todos tienen, pero estoy buscando una emblemática. ¿Soy de Salta y hago falta? ¿De quién es? ¿Soy de Salta y hago falta? ¿Sabes cuál es una que hace referencia a un lugar de peña? ¿Cómo se llama la peña? Valderrama. ¿Cómo? Valderrama. Valderrama, claro. Zamba de Valderrama, por el Chango Nieto, por ejemplo. Es una zamba, ¿eh? Es una samba hermosa del Cuchi Leguizamón y Ramón Castilla. Porque lo que refleja realmente lo que pasa en esa peña. Y sí, porque es el lugar donde se juntaban todos los poetas y todos los intelectuales de Salta, que era un ranchito chiquito, ahora es una gran galería enorme, porque Clemente, el hijo de la gorda, que era la dueña. Y se comen las empanadas más caras de sal. Sí, lo convirtió en un emporio. Y decía el Cuchi Leguizamón que tocaba música con la caja registradora, Clemente. A ver, la escuchamos. El Cuchi en piano, está buscando una cantada. Mira vos. Lo que pasa es que el Cuchi él mismo deformaba su propia música, no podía no improvisar, lo mismo que le pasaba a Enrique Villegas, que decía: yo toco clásico porque los argentinos son sordos, porque yo no resisto improvisar. Ahí está el Chango Nieto. Sale cantando la noche desde donde Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la vaguada y se alborota quemando, debe chispear las guitarras. Y se alborota quemando, debe chispear las guitarras. Lucero, solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? De vino tiembla el lucero de Malva, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arroyo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito. Hoy es el aniversario de la fundación de Salta, 9:02 a.m. Vamos a ir cerrando con deportes. Bueno, finalmente parece que la idea de Menotti de armar una selección local va perdiendo fuerza. Ayer declaró el... Por lo menos hasta después de la Copa, ¿no? Sí, por lo menos hasta después de la Copa. La idea era que jueguen en mayo un amistoso antes de la Copa América. Esto no va a ser así, ya que Lionel Scaloni declaró que está complicada la formación de una selección local por el tema del calendario. Ya había sido muy crítico el dirigente de Lanús, Nicolás Russo, respecto de la formación de una selección local. Así que lentamente se va desvaneciendo esa posibilidad, aunque no se descarta que Menotti pueda llegar a presionar para que eso se haga, ¿no? Cuando armó aquello, allá por el 77, lo armó con gente del interior. La primera, claro. Que no estaba jugando los campeonatos de aquí. Claro, estaba uno de los jugadores que jugó en esa selección fue Pablo de las Mercedes Cárdenas, un salteño que después vino a jugar a Racing en el 77, el año que Racing trajo a Villa, ¿no? Que jugó la Unión también. Claro, el año que Racing compró a Villa, el papá del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta padre, y produjo el pase récord en aquel momento. Que lo hizo un periodista deportivo, el pase. Exacto, Ricardo Fuica, o Ricardo Avellaneda, para que después fue precisamente, se dedicó a ser empresario. Escándalo, con esta plata. Exactamente, por escándalo, mucho escándalo, pero fue un pase que recuerdo que fue tapa de todos los diarios. Racing había producido el pase de recuerdo. Había jugado en Atlético Tucumán, ¿no? Primero él vino de Atlético Tucumán y allí, de allí lo compró Racing, lo trajo a jugar aquí a Buenos Aires, y la verdad que fue una explosión grande porque debutó, recuerdo, en el campeonato del 77 ganándole a Chacarita 1-0 con tanto de un tucumano que se llamaba Marangoni y que era delantero y que nada tenía que ver con el que jugaba en Independiente y Huracán. ¿Y tuvo la selección? Exactamente, sí, fue integrante de la selección argentina del Mundial 78 y además participó en la serie que dice usted del 77, ¿no? Cuando bueno, a ver, los fronterizos para los salteños, ¿sabes? Feliz día, salteño. Nace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, seguimos en flor. Vibra todo mi ser al cantar canción, y al evocar tu celo, repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu celo, repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era chango, quiero volver. Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l carnaval. Adentro, las flores de mi jardín tan hermosas no son. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal, lo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, cuando era ya no quiero, se acaba. Y sentir en el aire le hago más que albahaca pa'l carnaval. Que vengan ahora los enemigos del pueblo, de Perón y de la patria. Nunca, nunca les tuve miedo, porque yo siempre creí en el pueblo, siempre creí en mis queridos descansados, porque yo nunca me olvidé que sin ellos, el 17 de octubre sería fecha de dolor y de amargura.